Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho su presencia, su interés por acercarse a este tema. Y bueno, es la primera vez que realizamos desde Promedios y la Escuela de Periodismo Popular con Enfoque de Género, Botancop, una de estas actividades. El objetivo que tenemos es ir abriendo espacios para discutir la perspectiva de género en los medios privados, pero también en los medios libres, en nuestro quehacer cotidiano desde los diferentes colectivos que están realizando trabajo en Chiapas. Y en esta primera ocasión tenemos como panelistas invitadas a las compañeras Eugenia Gutiérrez, Adriana González, Paola Marcelín y Marisa Revilla. Entonces, la dinámica que vamos a seguir es de conversatorio. Entonces, en un primer momento las compañeras se van a presentar y enseguida vamos a ir haciendo preguntas que libremente nos darán respuesta a algunas de ellas, pero también las invitamos a todas y a todos a que también pidan la palabra para abordar los distintos puntos que vamos a ir planteando. Entonces, para presentarse, les pedimos a las compañeras que nos cuenten pues, qué las motivó a acercarse al campo de la comunicación. Ay, yo primero porque soy la que está aquí junto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Eugenia Gutiérrez. Yo estoy en un colectivo que se llama Radio Zapatista, que hace trabajo, bueno, de radio, pero también trabajo editorial escrito, también fotografía, nos falta video, necesitamos a alguien que haga video, pero tenemos un trabajo que trata de abarcar todos los ámbitos de la comunicación a través de medios libres, autónomos, independientes, o como se llamen. ¿Por qué estoy en el mundo de la comunicación? Pregunta Connie. En realidad, cuando ella nos envió estas preguntas que están pensadas como generadoras de discusión en un evento como este, le comentaba yo a Connie que me quedé pensando, bueno, y de veras, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? Yo creo que en realidad mi interés por difundir las luchas de abajo, las luchas dignas del pueblo de México, que es lo que finalmente creo que hacemos en medio como Radio Zapatista, nació en mí hace muchos años cuando se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cualquier trabajo de tipo político o de participación en el movimiento social que yo he hecho a lo largo de mi vida tiene que ver estrictamente con el alzamiento, con la dignidad rebelde del zapatismo. A partir de ahí es cuando nace mi interés por comunicarme con el resto del mundo a partir de las luchas de abajo, pero ya de manera formal, pues en realidad he participado en años recientes en algunos esfuerzos, todos vinculados directamente con zapatismo, como la revista Rebeldía, me invitaron a participar allí algunas compañeras y compañeros hace muchos años, y ahora en Radio Zapatista también por invitación de los compas. Pero yo creo, si me preguntan sinceramente por qué siento esta gran necesidad de comunicar lo que hace nuestro pueblo, las luchas de abajo, no solo de nuestro pueblo, sino de otros pueblos, yo me remontaría a mi infancia. Claro, no voy a contarles la historia de mi vida, nada más les quiero comentar que en mi caso particular, no sé cuál sea el caso de otras personas, en mi caso particular, este interés por saber exactamente, no exactamente, pero lo más que se pueda sobre lo que está sucediendo en mi entorno, ese interés me lo contagió mi padre. Mi padre y mi madre, desde que yo era muy pequeña, siempre estaban informándose, siempre estaban leyendo, siempre estaban escuchando la radio, siempre estaban viendo la televisión. Entonces, es algo que yo traigo desde muy pequeña, esta necesidad de estar informada. ¿Por qué toco este punto? Ya les voy a dar el micrófono a las compañeras. Lo menciono nada más porque yo estoy preocupada en estos últimos años. Yo soy profesora de alumnas y alumnos jovencitos, universitarios, y yo he notado que en los últimos años hay un desinterés muy, muy grande, una tendencia masiva, diría yo incluso, a tratar de ya no escuchar las noticias, de ya no enterarse, de ya no leer los periódicos, por distintas cosas que supongo que al rato vamos a platicar. Pero a mí me genera mucho conflicto ese desinterés porque yo vengo de una familia que me inculcó desde muy pequeña la necesidad de estar enterada, de estar informada todos los días de lo que sucede a mi alrededor, al menos para tratar de entender mi lugar en el mundo. De ahí nació mi interés, logré desarrollar esta posibilidad de comunicarme a partir del movimiento social y muy particularmente de la lucha zapatista, pero en mi caso viene desde muy pequeña. Bueno, mi nombre es Adriana, y yo estudié comunicación intercultural, y pues bueno, me pasó exactamente lo mismo. Cuando me preguntaron eso, yo dije, bueno, realmente no sé por qué, ¿no? Pero creo que fue como el proceso de estar estudiando, estar viendo, y de repente me llegó como a, me cae el 20 al estar revisando periódicos en que las mujeres estamos siendo, no estamos siendo vistas como mujeres, ¿no? Estamos siendo vistas desde otra perspectiva que los medios, ¿cómo se puede decir? Los medios privados, ajá, de paga, están usando y nos están enviando un mensaje, ¿no? Entonces, justamente dentro de la carrera nos tocó hacer un monitoreo de periódicos, y ahí en ese momento, cuando empezamos a ver la diferencia entre los medios privados y los medios no privados, me empezó a caer como el 20 de que había algo que se tenía que analizar y que se tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, durante la carrera, comparto creo lo mismo con otras compañeras, hemos decidido hacer una tesis sobre periódicos chiapanecos, donde trabajamos sobre el tema de feminicidio. Y bueno, lo que hicimos fue ver cómo se trabajaba, si había perspectiva de género o no, y pues resulta que no, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí comienza todavía mi historia, porque acabamos de terminar la carrera y yo creo que ese es el principal motivo por el que me interesa los medios de comunicación. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola. Bueno, soy alumna ahorita de Botancop, de la Escuela de Comunicación Popular. ¿Cómo empieza también? Fue como, no fue algo así que de repente llegó y me dije, voy a estar en los medios o algo así. Empezó también por la carrera que escogí, comparto con Adriana, que estudiamos juntas comunicación intercultural. De ahí todavía no llegaba a mí esa idea de empezar a ver otros tipos de medios, empezar a comunicar de forma diferente, sino que empieza también con cuando empezamos a hacer un monitoreo de notas rojas y empezamos a darnos cuenta cómo estaban representando a las mujeres, cómo eran vistas, mirábamos ahí en los periódicos y había mujeres y representaban a las mujeres comercializando su cuerpo. Entonces me empezaron a interesar estas cuestiones sociales. De ahí poco a poco, a medida que fue que fuimos aprendiendo, empezamos a hacer reportajes, a hacer videos y todos esos enfocados a las problemáticas sociales. Hicimos sobre defensoras de derechos humanos, sobre feminicidios y nos empezó a apasionar, nos empezó a llamar mucho ese tema. Entonces, como que también llega un punto en donde también te empiezas a cuestionar muchas cosas y empiezas a pensar por qué está pasando eso, por qué nos representan así, por qué se da todo ese contexto, se me olvidó utilizar el micrófono. Sí, entonces me empiezo a rodear de esas cosas y también veo que, bueno, no sé si en otros lugares también, pero al menos en San Cristóbal de las Casas vimos que hay muchas personas preocupadas sobre eso. Entonces empezamos a asistir a mesas y empezamos a conocer muchas de esas cosas más. Entonces también fue que poco a poco nos metimos en ese ámbito. Bueno, yo soy Marisa Revilla, tengo 17 años viviendo aquí, soy originaria del Distrito Federal y estudié comunicación social en la UAM Xochimilco. Sin embargo, en ese momento todavía no me asumía como una comunicadora, sino hasta que llegué aquí a Chiapas, que soy chiapaneca de corazón, y que empecé a participar en un colectivo feminista que producía uno de los esfuerzos pioneros aquí en el estado, un programa feminista desde una perspectiva de género para hablar de derechos de las mujeres, de salud de las mujeres, de la autoestima de las mujeres. Entonces empecé a participar ahí y de ahí me empecé a dar cuenta de la necesidad de estos espacios para que las mujeres podamos expresar nuestra palabra. Entonces, creo que me asumo, después de 17 años de participar en ese proyecto y después de colaborar y de lanzar, digamos, este proyecto de la 99.1, esta radio comunitaria que tenemos aquí en la ciudad, que asumo que soy una especie de medio para que las voces de otras mujeres sean escuchadas, considerando las pocas oportunidades que tenemos para hablar. para que nuestra palabra sea considerada importante, etcétera, ¿no? Creo que vamos a hablar de esto más adelante, pero en ese sentido yo me considero ahora una comunicadora feminista. Pues gracias a todas. Como podemos ver, pues tenemos en la mesa el privilegio de contar con varias generaciones, diferentes experiencias y diferentes esfuerzos y motivaciones, pero lo que hay en común es esta búsqueda de cómo damos nuestra voz desde nuestro ser mujeres, desde una posición feminista, construyendo un lenguaje que parta de la perspectiva de género para informar y comunicar, ¿no? Entonces, nuestro primer punto a tratar es ¿qué papel estamos jugando las mujeres en los medios privados? Y esta pregunta pues va para las compañeras, pero recuerden que también si alguien de ustedes quiere opinar, pues puede levantar su mano. Sí, es que aquí creo que soy la única que no es comunicadora, ajá, formalmente, entonces. Ah, no, no. Bueno, yo creo que el papel que están jugando las mujeres en los medios privados es de reproducir, ¿no? Es muy raro ver mujeres comunicando o mujeres desde una posición o transformadora en los medios privados. No olvidemos que los medios privados dependen del dinero, ¿no? Entonces, incluso quiero mencionar que en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se supone que existe este compromiso de los medios de comunicación para erradicar el sexismo, para enviar mensajes para erradicar la violencia contra las mujeres, para prevenir el feminicidio, que no lo hemos visto, porque esto evidentemente no le conviene a la gente que paga la publicidad. Entonces, la mayoría, quizás no puedo decir que todas, pero la mayoría de las mujeres que participan en los medios privados lo que hacen es reproducir este sexismo, esta misoginia y esta manera de funcionar de este sistema, ¿no? Entonces, eso pienso yo. Bueno, también otro aspecto que podemos decir era sobre el contenido, cómo igual nos representan a las mujeres. Al menos en nuestra experiencia, vimos eso, buscamos el contenido de la representación de las mujeres y lo que vimos era, bueno, increíble. Las mujeres son comercializadas, el cuerpo de las mujeres es comercializado y es dirigido hacia el consumo. Muchas veces en la publicidad vemos que también digamos, van a vender un coche. Entonces, usan el cuerpo de las mujeres para que sea como atrayente para vender ese coche. Igual para para los periódicos, notas y todo eso observamos que mostraban a mujeres con bikinis y chistes sexistas. Y también vimos que representaban, abonaban roles. Por ejemplo, eran roles como de amas de casa o mujeres hipersexualizadas, era lo que también. Bueno, también podríamos ver que muchas de las mujeres que trabajan en medios están puestas en espacios como ves la televisión y están dando espectáculos, ¿no? O deportes, pero igual, con su vestimenta es así como muy provocadora y hay cosas así, ¿no? Como para llamar la atención. Pero no logramos ver a una mujer, al menos solo Aristegui, por ejemplo, dando noticias con contenido, ¿no? La mayoría de las mujeres en la televisión y en los medios privados son vistas así, ¿no? O sea, o igual en las novelas, las ideas que te llevan de que la chica siempre está así como que en el amor y bla, bla, bla, ¿no? Cosas así, ¿no? Y eso, o sea, en el otro sentido es que nos están creando un modelo sobre el ser mujer, ¿no? Nos ponen un modelo así del cual no se puede salir de ese panorama porque ya estás así como que rebelde o lo que sea, ¿no? Ya, creo que eso. Es que, sí, yo coincido con las compañeras, y es que yo veo que tenemos un problema endémico y un problema además sistémico que tiene que ver con la forma en que te tienes que mover dentro de estos medios de comunicación. Es decir, vivimos en una estructura capitalista que tiene objetivos totalmente definidos, perfectamente definidos, y por supuesto que como mujeres nos toca observar de manera más clara esta mercantilización. Pero eso no quiere decir que los hombres no estén también jugando ese papel mercantil o mercantilizado que les está imponiendo el capitalismo. ¿A qué voy? Cuando mencionaba la compañera que es difícil ver a mujeres que estén transmitiendo noticias interesantes, bueno, es imposible también ver a hombres transmitiendo noticias importantes o interesantes. Entonces entiendo perfectamente lo que ella está planteando, que el problema de las mujeres es todavía más grave, porque además de que te tienes que parar en medio de comunicación a decir una sarta de estupideces, te tienes que poner una minifalda. Entonces tu problema es todavía mayor. No nada más estás siendo parte del sistema en el sentido de transmitir las noticias que al dueño de la empresa le convienen que se transmitan, sino que además tienes que jugar el papel tú misma de cosa. Estás siendo cosificada para transmitir una información totalmente hueca. El hombre que está sentado junto a ti la va a transmitir también, pero a ti además se te está utilizando, se te está humillando, se te está haciendo perder lo poquito de dignidad que podrías llegar a tener trabajando en un medio como ese, porque además está siendo cosificada sexualmente. Entonces el problema creo que es todavía más grave. ¿En el público alguien quisiera participar, opinar sobre esto? Las compañeras ya abordaron como dos grandes dimensiones, ¿verdad? Las mujeres, digamos, produciendo noticias, comunicando, informando, también como contenido de la noticia. Podríamos verlas también desde el lado de como consumidoras de los medios. ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos estamos reflejando ahí? Bueno, mientras se animan a conversar. Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, es que estamos viviendo ahorita días bien complicados. Acaba de ocurrir este evento terrible en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, donde vemos asesinado al compañero fotoperiodista Rubén Espinosa. Y vemos asesinadas también a cuatro mujeres. Bueno, entre ellas la activista Nadia Vera, conocida Nadia Dominique Vera, veracruzana, ex integrante del Yo Soy 132, además comiteca. En fin, conocemos la noticia, la terrible noticia de lo que sucedió, y vemos también que fueron asesinadas otras tres mujeres, pero es muy distinto, creo yo, el tratamiento que se le da al asesinato de Rubén del primer día, quizás por el hecho de que él era una persona muy conocida, él era un periodista y además se encontraba en una situación terrible de presión y acoso. Sin embargo, pasan los días y seguimos teniendo una información muy, muy, muy, muy pobre de lo que fue la vida de las otras mujeres, a un grado tal en que, bueno, sabemos el nombre y el apellido de una de ellas, en nada más de Yesenia Quiroz, pero las autoridades ni siquiera son capaces de darnos los nombres completos de las otras dos mujeres que estaban allí. Entonces nos hablan de una chica, Nicole, y nos dicen la colombiana, cosificándola también de una manera brutal, o nos dicen la señora de la limpieza, bueno, la señora Alejandra, y la señora Alejandra debió haber tenido un apellido, pero pasan y pasan los días y pareciera, no sé qué opinen ustedes, pero pareciera que no importa, ni siquiera importa quiénes fueron estas otras mujeres, estas personas que también murieron asesinadas. Lo digo nada más como para abrir un poquito la discusión, porque es algo triste, algo terrible que estamos viviendo. No estoy planteando de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que un feminicidio sea un crimen mucho más terrible que el crimen de un hombre. No estoy planteando eso. Pero ahora que hablaba hace un ratito de esta ley que está en vigencia, esta ley en la que supuestamente en México desde hace ya más de 10 años las mujeres íbamos a tener acceso a una vida libre de violencia, se supone que las autoridades se han encargado en diversos estados de la República de fomentar un respeto mayor a la vida de las mujeres, instaurando normas específicas de seguimiento de crímenes de mujeres, por eso se les llama feminicidio, y cuando te topas con una situación como esta te das cuenta de que son puras mentiras. El sistema, una vez más mintiendo, queda totalmente exhibido el gobierno mentiroso, el gobierno inútil de Mancera, de alguien como le dicen, Mancero a la izquierda lo llaman. O sea, una persona que en realidad no va a responder. ¿Por qué? Porque es la estructura social en la que vivimos. Seguimos esperando que sean las autoridades, que sean los de arriba, los que resuelvan, los que respondan, y eso no va a suceder. No va a suceder ni en las instituciones ni en los medios masivos de comunicación. La pregunta sería, ¿está sucediendo por lo menos en las redes sociales, por lo menos en Facebook? ¿Estamos preocupándonos realmente por esas cuatro mujeres, tanto como nos preocupamos por el compañero? Habría que discutirlo. ¿De su ronco pecho? ¿O quiere micrófono? Oh, sí, porque si no, no se graba. Es que efectivamente ese es un caso que ejemplifica muy bien cómo está el tratamiento a nivel social, más que a nivel de medios. Es todavía mucho más relevante que la misma gente que se solidariza con tres de las víctimas o con una de las víctimas, no menciona a las cuatro mujeres. Es decir, ni siquiera las menciona por el único nombre que sabemos de Alejandra y de Simón, o Nicole, que está todavía en duda si es Simón o es Nicole, ¿no? Pero que también está cosificada como la colombiana, ¿no? Pero es muy real que lo que miras en, o lo que yo he mirado desde el primer día, desde el viernes 31 en que se da la alerta de la desaparición de Rubén, es que las otras cuatro personas desaparecen, ¿no? Pero aún todavía la gente que se solidariza y que se indigna y la, está muy concentrado en el personaje público, que es el hombre, ¿no? Y en el mejor de los casos está concentrado solo en tres personajes y las otras dos mujeres desaparecen totalmente. Entonces sí, es no solamente es una cosa de medios, es una cosa mucho más compleja a nivel social, donde hay que cuestionar aún a los mismos compañeros y compañeras que lanzan iniciativas de solidaridad, donde se pide justicia por tres, o se pide justicia solo por el fotoperiodista, ¿no? Digo que además pedir justicia es como muy raro, justamente por lo mismo que decías, es pedirle justicia a los asesinos y a sus cómplices. Y la otra cosa es, en la cosificación de los medios comerciales, existe también esta cosa que le llaman en las ciencias sociales los líderes de opinión o las líderes de opinión, ¿no? Que además venden cremas. Es decir, tú puedes ver a muchas de las conductoras de noticieros vendiendo cremas, vendiendo productos para las mujeres, ¿no? No solamente dan la noticia que el medio, bajo el perfil del medio que en el que están empleadas, sino que además se emplean para seguir cosificando el rol de la mujer. Es decir, tú ves una profesionista, una líder de opinión, que además vende cremas, ¿no? O vende arroz, o vende aceite, o vende cosas de limpieza, pero es todo un círculo mucho más amplio que se da no solamente en la sobresexualidad de los personajes. Es decir, los automóviles y las bebidas embriagantes, todas tienen mujeres, ¿no? Toda bebida embriagante tiene mujer. Y una última cosa es, ¿eso también estará ocurriendo? Yo lanzaría la pregunta de una vez, ¿estará ocurriendo en los medios libres la invisibilización del rol de las mujeres? Bueno, ¿querías opinar algo todavía sobre este punto? Después pasamos a la siguiente. Yo iba a hablar un poco de eso porque yo tampoco pensaría que los medios libres ya son la panacea, porque creo que falta mucho por transformar para que realmente pensemos que los medios libres tienen este poder transformador. Y pensando en el manejo de las noticias, que las compañeras son las expertas y ya hablarán, pero estaba revisando y también como para dar un recurso por si a alguien le interesa, CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, presentó un informe sobre violencia contra mujeres periodistas. Ha presentado dos informes. Hace un mes o dos presentó el segundo informe, que llega hasta 2013, y ahí evidencia casos paradigmáticos como el asesinato de Regina Martínez, por ejemplo. Que pasa lo mismo que está pasando ahora y que puede pasar con el caso de la defensora Digna Ochoa, que yo también podría decir que de pronto las comunicadoras que estamos en trabajando estos temas. También creo que somos defensoras y promotoras de derechos de las mujeres. Y la violencia es muy, muy cruda contra las mujeres. Y pasa que de pronto, por ejemplo, el trabajo de las mujeres que podríamos ver ahora con Rubén, que es el fotoperiodista, de pronto para las mujeres se minimiza su participación en la vida laboral, ¿no? Entonces lo que empieza a ser más importante son otras cosas de su vida, y se suicidó, y alguien la engañó, o cosas así, que la labor que ella cumplía cubriendo temas como corrupción o movimientos sociales, que son dos de los temas por los que más violentan a las mujeres periodistas o comunicadoras, ¿no? Bueno, pues le profundicemos al asunto, ¿no? Ya más o menos tenemos la idea común de que los medios libres no son la panacea, como dice Marisa, o sea, no es que ahí sí está reflejada una perspectiva de género, mucho menos una posición feminista en el quehacer periodístico, pero ¿qué estamos haciendo las mujeres, los hombres que estamos en medios libres para reproducir o no reproducir la dominación masculina? Que les pregunten a los compañeros. No, no es cierto. No, a ver, sí, es que, bueno, yo lo que pienso es que definitivamente en cualquier espacio en el que nos movamos, no solamente en los medios libres o en los medios de paga, o en la academia, o en atendiendo una papelería, en cualquier espacio donde nos movamos, vamos a reproducir, por supuesto, patrones patriarcales. Si vivimos en un patriarcado, en su fase capitalista, como nos ha tocado en estos siglos, vamos a seguir reproduciendo los patrones de supremacía varonil en todos los espacios en los que nos movemos. Sin embargo, yo pienso que en el ámbito de los medios independientes o autónomos, o como se llamen, que participan en movimientos sociales y que se comprometen públicamente a influir de cualquier manera, por pequeña que sea, en una transformación social, hay una cuestión moral que tiene que discutirse, porque allí, en el caso de estos medios que están buscando la transformación, el dejar de moverse dentro de estos patrones de conducta patriarcal ya no sería una opción, no tendría que ser opcional, tendría que ser ya una responsabilidad, un compromiso de quienes participan, tanto mujeres como hombres, el comportarse de una manera mucho más igualitaria. Ahora, claro, eso es complicadísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, podrás estar en el movimiento social con compañeras combativas, con compañeros también combativos y comprometidos, pero sales a otros espacios y te topas con el mismo mundo que te presiona y te presiona y te presiona para moverte en ese ámbito de relaciones totalmente patriarcales. Entonces, habría más bien, yo creo que habría que pensar qué hacemos al interior de los medios para no vivir eso. Yo no vivo eso en el colectivo, particularmente en el colectivo en el que yo estoy, que es el colectivo Radio Zapatista. Yo no estoy viviendo eso. Yo tengo compañeros que no me discriminan por ser mujer, y si lo intentaran, pues, aquí me está oyendo, ahí anda. Si lo intentaran, no podrían, pues, porque también habría una resistencia de mi parte. Es que también nosotras tenemos que combatir y combatir y combatir. No vamos a estar esperando a que los hombres cambien de postura, pues es que no es así, ¿no? Pero sí es, creo yo, un compromiso moral y ético muy fuerte el que se asume cuando sales, cuando publicas algo y dices, yo quiero un mundo distinto, yo quiero un mundo igualitario. Así, pues demuéstralo en los hechos. Ahora, ¿cómo logramos eso? Sí hay colectivos, yo sí sé de otras compañeras que sí tienen experiencias en sus colectivos donde hay discriminación por género. Eso es una realidad, yo no lo he vivido, pero no sé si alguien más lo esté viviendo. ¿Cómo transformamos eso? Falta mucho. Falta mucho, tampoco lo vamos a lograr de un día para otro. Bueno, voy a platicar un poco sobre el feminicidio en cuestiones de la tesis que trabajamos. Por lo que preguntaba Noé, por ejemplo, en cuestiones del feminicidio nos dimos cuenta que en los periódicos privados, en algunas notas incluso el nombre de las mujeres asesinadas no aparecía. Y trabajamos con tres periódicos, entonces para empezar a comparar decíamos, bueno, parece que el modo en el que la asesinaron se parece a la nota de la compañera, ¿no? Decíamos, bueno, pero ahora ¿cómo aseguramos cuál es su nombre? Porque no queríamos quedarnos así, como bueno, tal persona y fue asesinada así. Entonces, lo que hacíamos era recurrir justamente a los medios alternativos. Y sí, nos encontrábamos con que la chica sí tenía nombre, incluso tenía como alguna parte sobre su historia, qué es lo que hacía, si tenía hijos o no. Y de ahí fue donde nos metimos como a la ayuda, ¿no? Y yo creo que es muy difícil empezar a romper con todo esto porque nos dimos cuenta incluso que hasta para redactar, nosotras éramos como bien papas, ¿no? Decíamos, bueno, necesitamos meter el lenguaje incluyente y nos veníamos a dar cuenta que la neta nos costaba bastante, ¿no? Entonces empezamos a trabajar primero interiormente, rompiendo con todos estos estereotipos y porque sin querer queriendo veníamos y ya lo habíamos escrito, ¿no? Y decíamos, no. No tenía que revisar ella o la otra compañera y decía, no, estás mala, la cagaste, ¿no? Pero bueno, yo creo que se tiene que empezar a trabajar interiormente, personalmente, para empezar a romper con todas estas cosas. ¿Sigo yo? Bueno, cuando pienso en esa pregunta, a mí personalmente la siento muy difícil porque... Digamos, hablo desde un posicionamiento de una mujer urbana que apenas está metiéndose un poco en los medios libres. Es la primera experiencia que estoy teniendo así más firme es ahorita en la Escuela de Periodismo Popular. Y ahí no he sentido eso, no he sentido discriminación, no he sentido nada. Pero yo creo que ahí sí está como la oportunidad y también está el compromiso para seguir rompiendo esos esquemas. Y como bien mencionaban mis compañeros, yo creo que igual es un trabajo personal, pero también es un trabajo que se hace en colectivo y que es de poco a poco, que no de la noche a la mañana vas a decir, no, ya yo ya nos yo ya manejo al 100 el lenguaje incluyente, porque no es así. Yo creo que sí es un trabajo que es poco a poco y es un trabajo en conjunto. Sí. Bueno, yo me quedé pensando en algo que platicaba con un amigo acerca de cómo es posible que después de tantos años, algún mensaje particular que hayamos trabajado durante muchos años, que las mujeres tienen derecho a tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo es posible que después de tantos años de trabajarlo, logremos tan poquito? ¿No? Y él me decía una cosa, bueno, piensa que el otro mensaje tiene siglos repitiéndose, ¿no? Esto es como de repetición de que nos caiga el 20, pero de ver, de repetir, etcétera. Y este mensaje que nosotras estamos trabajando lleva muy poquito tiempo en lo que hacemos, por ejemplo, hablando de los medios libres, medios alternativos, pues hacemos lo que podemos, ¿verdad? Acerca de qué hacemos, pues lo que podemos. Y entonces, pensando en eso, pues también tiene que ver con el trabajo personal y de, como decían, cuesta muchísimo, porque es todo lo que nos han repetido y hemos repetido una y otra vez toda nuestra vida, que cuando nos toca repetir otra cosa, es estar todo el tiempo conscientes de eso. Creo que requiere mucha conciencia de querer ser diferentes, de querer cambiar nosotras y los compañeros, ¿no? Y pues hacemos lo que podemos, ¿va? Sí, yo coincido con las compañeras. Es que además, cuando hablamos de que es cuestión de tiempo, pues no bromeamos, sabemos que sí se va a necesitar muchísimo, muchísimo para transformar, pero es lo que estábamos platicando hace ratito. Si entendemos a los medios libres como una especie de espejo o ventana, por el cual podemos ver lo que está sucediendo en los movimientos sociales, entonces nos vamos a dar cuenta de que el problema es grandísimo. A ver, miren, les voy a contar algo, por ejemplo, que he vivido. La huelga de la UNAM. Hace muchos años, ustedes saben que en 1999 y principios de 2000 estuvieron en huelga los estudiantes, las estudiantas en México, y fueron detenidos, cerca de 1,000 de ellos fueron detenidos y llevados a prisión. Estuvieron encarceladas y encarcelados. Yo recuerdo que en alguna ocasión fui a los 2 o 3 días de que habían encarcelado a todo el grupo, fuimos a visitar a los presos y a las presas políticas. Bueno, iba yo con 2 amigas y entonces llegamos al reclusorio y vimos la fila para la visita y dijimos, újule, pues vamos a tener que estar aquí 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para entrar. Y preguntamos y dijimos, oiga, esta es la fila para ver a las muchachas. Y entonces alguien nos dijo, no, esta es la fila para ver a los hombres. Y entonces dijimos, ¿y las mujeres cómo podemos entrar a verlas? Ah, pues está ahí, había 2 personas. Entonces caminamos hacia el otro lugar y dijimos, estamos equivocadas, tiene que haber una fila para ver a las compañeras. No, la fila era para ver a los compañeros. Y estamos hablando de personas comprometidas con la lucha social, que quieren transformar el mundo, bueno, que dicen que quieren transformar el mundo, pero a la hora de la visita llegan a visitar a los hombres. Ese es un fenómeno que deben conocer bien quienes trabajan en derechos humanos. Saben que generalmente cuando hay mujeres presas políticas no son visitadas. De hecho, las mujeres en general en las prisiones no son visitadas en México porque quienes visitan son ellas. Entonces, si ellas están presas, nadie las visita. Desafortunadamente, cuando vimos este fenómeno y entramos a platicar con las muchachas, les preguntamos, oigan, ¿y cómo se sienten? ¿Cómo van de visitas? Y nos decían, pues en realidad casi no nos están viniendo a ver, van a ver a los muchachos, van a ver a los hombres, van a ver a los compañeros, a los varones. No sé, tendríamos que hacer un estudio más serio sobre esto, yo no lo he hecho, son percepciones que tengo, pero me queda la sensación, habría que checarlo también con quienes trabajan en grupos de derechos humanos, muchas veces me queda la percepción cuando hay algún tipo de represión y se reporta en medios sociales, de que se hacen estas primeras listas, bueno, detuvieron a 72 personas, bueno, 72 personas, te pones a ver la lista, a mí me queda la sensación de que generalmente en las listas siempre se prioriza a los varones, y ya hasta el final empiezan a aparecer los nombres de las mujeres, no siempre, pero yo lo he visto, habría que hacer, repito, un estudio más serio, pero esa es una sensación que a mí me queda, bueno, digo, a mí como feminista no se me pasaría algo así, entonces estoy casi segura de que sucede con frecuencia. No somos tan importantes como los hombres en casos de represión. Por algo vivimos en el país que acuñó el término feminicidio. No puede ser gratuito, no puede ser una casualidad que sea aquí en México donde estemos siendo desechadas de esa manera. Responde a todo un comportamiento social que se refleja también en los movimientos alternativos y que buscan la transformación, pienso yo. Gracias. En el público, también hay compañeros de los medios, ¿sí? Pasar, por favor, para que… Gracias. Es que están los medios libres alternativos. Sí, autónomos, es que… O como se llamen, te van a llamar. Por favor. Pero me voy a quedar como Noé aquí agachada. Bueno, mi nombre es Aneka y formo parte del colectivo COMPA, Comunicadores y Comunicadoras Populares por la Autonomía, que trabajamos en Guatemala y en Honduras principalmente. Y una de las cosas con lo que estaban diciendo las compañeras que a mí también me hace clic es todo esto del tiempo que hace falta, de que nos vayamos trabajando, lo que decían ellas de, órale, me pongo a escribir y sigo teniendo el tin, ya lo hice… La cagué, ¿no? Como bien dijiste. Me tengo como desde hace un rato algo en la cabeza de que las compañeras nos estamos poniendo pilas, ¿no? O sea, nos estamos dando los espacios para pensarnos, para analizarnos, para cambiar las cosas. Y no siento tanto que los compañeros estén dando esos espacios de repensarse y de acostumbrarse o de plantear el cambio sobre esta nueva mujer que estamos viviendo y que estamos construyendo como comunicadoras y como defensoras de derechos humanos. Entonces, me alegra y hago un aplauso para los compañeros que han venido y también les invito a que se den sus espacios de pensarse y de pensar cómo esta nueva mujer que estamos creando y que estamos construyendo de hace tiempo, pero no el suficiente porque llevamos siglos que nos han repetido lo contrario, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer un equipo real? Porque hace falta. Eso. ¿Alguien más? ¿Estás tú? Ah, no, era la porra. Bueno, es que vi la manita ahí. ¿Y de los compañeros? Por aquí hay varios compañeros en medios libres. ¿Alguno quisiera comentar algo? No, no solo. Hay otros que no están grabando, pero no quieren. Bueno, lo dejamos para después. Entonces, que como dijo Aneka, los invitamos, compañeros, a que busquen su espacio. Y nosotros seguiremos haciendo estos, ¿no? Eso, les seguiremos dando lata, no claudicaremos. Exacto. En el próximo encuentro de medios pongan una mesa de género, por favor. Que no se les escape, porque se les escapa, gacho. Incluso si lo proponemos, dicen, ay, para otro, hagamos uno especial de eso, ¿no? Bueno, entonces, pues para seguir adentrándonos en la cosa de los medios libres, ya Eugenia comentaba hace un rato, bueno, de entrada se asume, deberíamos asumir que tenemos un compromiso con la transformación social. Entonces nos gustaría en este sentido, si pueden compartir ejemplos de cuál es este potencial y sobre todo si es probado, ¿no?, desde los medios libres para la transformación social. Bueno, he estado piense y piense, la verdad. Pienso más en el potencial, ¿no? Porque más bien venía a mi cabeza la experiencia en el 2006 cuando la 99.1 pues fue la única que realmente dio información de lo que estaba pasando en Oaxaca, ¿no? Y la gente participó muchísimo, se informó muchísimo, que yo creo que fue el momento cúspide en el que la radio, la 99.1, se escuchó en esta ciudad, porque era la única opción que realmente estaba informando de lo que pasaba. Y la gente participó desde donando tarjetas para que tuviéramos saldo en el teléfono y poder hacer las entrevistas, o cualquier cantidad de cosas así, ¿no? Pensaría yo como en ese potencial, y luego pensaba también como en estos otros medios que son las redes sociales, que es el internet, y la movilización, el organizarnos a través de ellos. Cuando hubo una denuncia de una compañera, ella vivió violencia física y emocional, obviamente, de parte de su pareja. Hizo la denuncia y lo que hicimos fue hacer la denuncia pública. Entonces, desde las redes sociales, desde el correo electrónico, circular la información, pegar carteles en los bares que él visitaba, etcétera, que logramos que él se fuera de este pueblo, que hacer una denuncia penal no era la opción para ella, pero logramos que él se fuera de este pueblo, logramos que, por ejemplo, una instancia académica le cayera el 20 y le dijera, no te vamos a dar la beca que ya te habíamos dado. Entonces, esa me parece otra cosa importante que compartir sobre el potencial. Sí, y bueno, es que tú tienes ahí las... sí, además del potencial y los logros, ¿no? Porque yo creo que sí es importante que sobre todo las chicas más jóvenes, ya que Connie hizo resaltar que había muchas generaciones aquí sentadas ya, yo sí creo que es importante que las jóvenes que están moviéndose ahorita en el mundo de los medios también vean que hay muchos logros, muchísimos logros, que lo que están viviendo ahorita ustedes no tiene nada que ver con lo que se vivía hace 10, 15 o 20 años, incluso al interior de los movimientos sociales. Pero bueno, eso tendría también que trabajarse en los medios libres, dignificar la historia de la lucha de las mujeres al interior de los movimientos sociales en los medios de comunicación libres, valdría mucho la pena. Pero bueno, yo quisiera después pasar al tema del lenguaje, nada más que sé que hay otras preguntas. Sí, bueno, no sé si quieren... Bueno, mi nombre es Gilda, soy trabajadora social de la Argentina. Hace poco tiempo que estoy acá con mi compañera y, bueno, trabajé muchos años en un organismo de derechos humanos. Bueno, también trabajando con estos temas de la violencia de género. Creo y estoy de acuerdo con la organización colectiva porque, bueno, hace pocos meses nosotros tuvimos a nivel red una marcha nacional por el femicidio. Así que, bueno, estoy de acuerdo con esto, digamos, de la lucha colectiva y de las redes y de los medios, que es posible, digamos. Bueno, también veo que acá México tiene muy fuerte esto de la criminalización y del terrorismo también. Digamos, pienso que los gobiernos siguen siendo terroristas, como pasó en la Argentina. O sea, son democracias invisibles, porque no existe. Así que. Gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, y pues esto, hablábamos también de que hay logros, y, pero también hay como retos, ¿no? Entonces, si pudiéramos profundizar un poquito más en eso, ¿qué estamos desaprovechando de ese potencial transformador o qué potenciales están ahí sin explotar, digamos? Sí, es que a mí me interesaba mucho volver un poco al tema del lenguaje, ahorita que hablas de potencial y de logros, porque decían hace un ratito las compañeras, siendo muy jovencitas ellas, que se topaban con el problema de autodiscriminación, no sé cómo llamarlo, que se dan cuenta de pronto que han utilizado un lenguaje que es patriarcal, o sea, un lenguaje que no deberían estar utilizando, pero a mí me queda la duda, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué tendrá que ver con, no solamente con lo que nos dicen desde que nacemos, en el sentido de que tenemos que ser personas cautas, que no debemos ser incómodas? A mí me encanta decir que soy feminista porque sé que la gente se incomoda, la gente se molesta, pero se está volviendo una palabra maldita, no digas que eres feminista, no, es que eso les molesta. Si les molesta, pues lo siento. Pero si, me parece que tiene que ver con lo que nos han dicho desde muy pequeñas, pero debe haber algo más. O sea, debe haber una parte en la que ustedes comunicadoras, como comunicadoras quizás también están observando que si no hacen eso, o sea, que si no toman ese lenguaje, les puede resultar mucho más difícil el camino, tal vez sea eso, una autocensura. Como feminista, bueno, una manera de bloquear tus planteamientos desde tu punto de vista de mujer, porque luego si no lo haces, no pasas. O sea, si resultas incómoda, a lo que voy es esto, le di muchas vueltas. Si tú resultas incómoda en el espacio en el que tú te desenvuelves, se te cierran las puertas. Y una diría, ay, bueno, pues no importa, están cerradas las puertas, las tiro a patadas. Pues sí, pero después de varios años ya te duelen las piernas. Y de veras tienes que ir pateando las puertas, no creas que tocas y te las abren, no, te las van cerrando y te las van cerrando. Y una mujer que hace planteamientos de corte feminista y que busca transformar en los hechos utilizando un lenguaje feminista se vuelve bien incómoda. Entonces quería yo preguntarles a las chicas si han vivido eso, si a lo mejor el estar diciendo las cosas con un lenguaje muy patriarcal también responde a esa necesidad a veces de, pues, de trabajar de manera más fluida. ¿Será eso? Bueno, yo creo que sí ha sido difícil, no es como incómodo querer escribir de una manera no sexista, pero yo creo que en lo personal me costó mucho desde un principio por eso mismo, ¿no? Yo había venido en la escuela, en la familia, en muchos ámbitos en los que yo estaba, el tener que escribir o hablar de una manera no sexista no estaba, ¿no? No estaba incluido. Yo lo empecé en la universidad. O sea, tiene poco y me ha costado mucho. Ha sido una gran lucha de todos los días a la hora de estar leyendo, a la hora de tratar de escribir, de redactar algo. Es muy difícil. Me gusta, porque sí es incómodo para las demás personas. A veces alguien lee lo que yo escribo y dice, ¿por qué dices eso? ¿No? Y sí, o sea, es muy incómodo para las demás personas, pero está la invitación abierta a que todos nos empecemos a dar cuenta si en algún momento escribimos un mensaje o redactamos algo, que empecemos a abrir, ¿no?, los ojos de en dónde estamos escribiendo de una manera patriarcal. Sí, resultó como una labor, no sé si decir titánica, sí, porque desde nuestro lado era así. Nosotros empezamos a hablar y decían, bueno, nos preocupa esto, queremos hacer esto, y decíamos, bueno, vamos a hablar de los medios y que están invisibilizando a las mujeres, pero nosotras en nuestra tesis no podemos hacer lo mismo, invisibilizarlas también. Entonces también resulta que la academia y el lenguaje es patriarcal. Había conceptos que costaba mucho aplicarlos en nuestra tesis. Podríamos decir, los sujetos y sujetas de estudio, algo así. Y sujetas no va. O sea, no va, se escucha raro, se lee raro. Entonces también, y bueno, también empezó que también nosotras no sabíamos mucho manejar el lenguaje incluyente, entonces era las y los. Entonces empezamos, también como que tiene mucho que ver como, no sé, sería como estrategias, poder decir las personas, o irle cambiando, porque también nos llegamos, pensamos, hay que poner el arroba o la X, pero decíamos, pero si es en audio, o bueno, lo queremos hablar, ¿cómo se va a pronunciar la X o el arroba? Entonces también fue como una prueba que nos pusimos para decir, no, bueno, vamos a estar con las, y sí, sí fue algo, fue una experiencia muy, muy buena para nosotros. Sí, bueno, tendría que ver con algo que hemos platicado en otros espacios hablando de esto, de que siempre sale alguien diciendo es que la Real Academia Española dice que no sé qué, y lo que pues siempre es la discusión es como, a ver, la Real Academia, el lenguaje, son creaciones humanas, ¿no? Patriarcales, efectivamente. ¿Quién compone a la Real Academia? ¿No? Para empezar, sí. No es algo que es y así será por la eternidad, ¿no? O sea, se puede transformar. Y que nos suena raro, pues sí, pero se va a transformar hasta que nos suene lo más común, ¿no? Y sobre todo creo que es entender que el lenguaje es el reflejo de nuestra realidad. Y creo que mucha gente tendría que entender que va más allá de las y los. Es típica la frase de llevas a tu novia a cenar y dices, a ver, no la va a llevar como la libreta, no, la va a invitar a ver si ella quiere ir. Cosas así que tienen que ver con la subordinación de las mujeres, etcétera. Entonces es el reflejo de nuestra realidad y que evidentemente tienen que ir cambiando y transformándose. Y por eso a mí me parece súper importante, pues sí, poner atención en cómo hablamos. Aunque nos suene raro, pues algún día nos sonará común, transformador. Pues yo soy moderadora, pero me voy a dar la palabra, voy a romper la regla un poquito, ¿no? Nada más para completar en este punto del lenguaje, porque creo que, bueno, coincido con lo que dijeron las compañeras, pero lo han abordado más en el asunto de lo escrito o cómo lo hablamos, ¿no? Pero me parece que también es muy importante poner el ojo en el lenguaje visual que estamos creando, quienes estamos produciendo audiovisual en cualquier formato, ¿no? Y es muy triste cuando nos ponemos a ver el montón de documentales hechos con todo el corazón, con mucho compromiso político, sobre temas trascendentales para nuestros pueblos, para nuestras luchas, pero que tienen, le digo yo, una sobredosis de imagen masculina que cuando somos feministas sí que nos harta y nos choca, ¿no? Que estás viendo el gran tema, pero la hombrada hablando uno tras otro, desde su mirada, desde su experiencia, que por supuesto refleja el sentir del pueblo, pero no es todo, ¿no? ¿Dónde estamos nosotras? ¿Dónde están nuestras propuestas? Las formas específicas en que estos problemas, estas situaciones de despojo, de violaciones a derechos humanos, nos tocan, nos agreden, nos invaden en nuestro ser. Eso está perdido, ¿no? Entonces, me parece que también es algo que forma parte del lenguaje por transformar, ¿no? Nuevas narrativas visuales. Y no sé si alguien más del público quiere abonar sobre este asunto del lenguaje en los medios. Yo quería decir algo sobre esto que acabo de decir. Es que a veces el problema es que justo cuando documentas, por ejemplo, una represión a una organización, a un pueblo tal, pues te ponen a puros voceros hombres, ¿no? Y entonces de pronto empiezas a buscar a las mujeres y no hay chance de que den su palabra. Y a veces mucho del trabajo al que te enfrentas, cuando haces documental o cuando haces reportaje, es que no encuentras con quién hablar, ¿no? Porque de entrada te ponen un hasta aquí, o sea, solo con estos vas a hablar y no te vamos a dar chance de que hables con nadie más, ¿no? Entonces dices, sí, pero estamos tratando el tema de las compañeras y no hay ninguna compañera hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, yo lo digo porque a mí sí me ha pasado, ¿no? Que llegas y dices, sí, está chido, compas, pero no, o sea, Se pasan. Sí, ahí yo lo que he visto que hacen algunos documentalistas para encontrar equilibrio es muy sencillo. Lo que hacen es que la narración del documental es una voz femenina, por ejemplo. Entonces buscan equilibrios, porque sí, efectivamente, muchas veces las mujeres no hablan en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero buscas el equilibrio en el audio, puede ser, ¿no? O en la imagen. Bueno, sí. Bueno, entonces, ¿alguien más sobre este punto? Si no, bueno, vamos a ir, así que anímense, pero no. Bueno, entonces pasaríamos a hablar cómo estamos ya específicamente usando las mujeres los medios libres para la transformación de la desigualdad de género, si han tenido experiencias en eso. Pues sí, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia, lo que yo hago, lo que trato de hacer es tocar el tema de mujeres, el tema de violencia en México y en el mundo, en estar mencionando, estar nombrando a las, no sé, las niñas secuestradas por Boko Haram. Cada vez que tienes la oportunidad de escribir algo, además de tratar de utilizar un lenguaje que no sea excluyente de los hombres, lo que haces, porque estás tratando un tema de mujeres, o sea, un lenguaje integral, lo que haces es insistir en la temática. Porque esto es un tema muy, muy interesante a discutir en los medios libres o alternativos. ¿Cómo escoges tus temas? Finalmente, en los medios libres no te dejas llevar o no debes dejarte llevar por la vorágine de lo que te están dictando desde arriba, no te tienes que dejar llevar por modas, no vamos a estar escribiendo o fotografiando lo que los dueños del poder quieren que hagamos. Pues no, tenemos nuestra propia agenda, tenemos nuestras propias decisiones, tomamos esas decisiones. Eso te da una libertad tremenda para elegir tus temas, tus fotografías, o sea, tu tema visual, tu tema escrito y tu tema en audio. Bueno, pues, si tú quieres de veras abordar la temática de los problemas que viven las mujeres en México y el mundo, pues hazlo. Hazlo y ya, simplemente no lo pienses. Hazlo, ponte a trabajar, investiga, documéntate. Entrevista a las personas que tú quieras entrevistar, porque yo entiendo lo que planteaba, ¿no? Y bueno, hay situaciones en las que ni modo, pues tú tienes enfrente a una persona y a esa es a quien vas a entrevistar, además es perfectamente válida su palabra, es tan válida como la de la compañera, sobre todo en una situación represiva. Pero puedes entonces buscar la manera de generar documentales que le den voz a las mujeres. O sea, pensemos en lo que hacen, por ejemplo, las compañeras zapatistas, que pues son mi ejemplo en todo lo que hacen. Estaba yo revisando el número más reciente de la revista Rebeldía Zapatista, el número 4. Bueno, ¿qué tenemos en la portada? Pues tenemos a dos mujeres, a dos compañeras zapatistas en sus caballos, montando su caballo. Y toda la primera parte de la revista son las participaciones que prepararon las zapatistas y los zapatistas para el evento de fin de año, este que fue el festival de por la humanidad, de las resistencias y las rebeldías contra el capitalismo. Hay un equilibrio notable en la revista. Es una revista hecha en un espacio en resistencia, con un ejército encima, en las condiciones más difíciles. Es una revista hecha por personas que no tienen dinero, que no van a venir a decir, ay, pues es que la verdad me costó, tuve que ahorrar unos meses. No, estamos hablando de una situación verdaderamente complicada. Están en guerra, están en resistencia, están en rebeldía. Y pueden, y lo hacen bien, y sacan su revista, y la revista es hermosa. Y tan valiosa es la palabra de ellas como la de ellos. Pero hay un equilibrio, hay ¿cómo decirlo? Una armonía rebelde, no sé ni cómo llamarla, que es fascinante. Y pienso, bueno, si lo están logrando en las condiciones más difíciles, de veras, caminando en el lodo, aquí tenemos zapatos y tenemos un piso limpio, tenemos a los niños y a las niñas en otras condiciones de salud y ellos y ellas lo logran, ¿por qué no lo vamos a lograr nosotras y nosotros con estos medios que tenemos, con esta tecnología, con nuestra capacidad económica, aunque sea poquita, aunque sea baja, pero bueno, finalmente no con un ejército encima, sí se puede? Entonces depende de ti, tú seleccionas el tema, tú escoges, tú dices, bueno, yo voy a entrevistar a esta compañera y a esta otra compañera y a este compañero y a este otro compañero, ¿por qué no? Pero yo busco el equilibrio no va a llegar a mí, yo tengo que seleccionar el tema. Bueno, pienso, por ejemplo, En un ejemplo, compañeras de SocialTIC y de APC, por ejemplo, que hacen un par de días para que en Wikipedia podamos leer sobre historias de mujeres o historias desde una perspectiva de género, ¿no? Esa me parece una iniciativa transgresora, ¿no? Porque la Wikipedia, ya, y mucha gente no había pensado que eso pasaba, y a estas compañeras se les ocurrió, por ejemplo, ¿no? Y me parece fantástico. Programas como Luchadoras, por ejemplo, en Rompeviento TV, los esfuerzos que hemos hecho en la 99.1, que por ejemplo, en Aquelarre, cuando producíamos Aquelarre ahí, pues era hablar de todos los temas y romper como con esta idea de que hay temas de las mujeres. Y entonces podíamos hablar de flexibilidad laboral o iba nuestra compañera Ana a hablar sobre el tema y cómo impactaban las mujeres, porque la perspectiva de género no es hablar de mujeres, sino cómo impacta algo diferente a hombres y a mujeres. Entonces hablábamos de todos los temas porque nos interesaba que la gente entendiera que nos podemos involucrar en todos los temas, que ahí estamos en todo el mundo, ¿no? Que no necesitamos una mesa aparte, sino estar en todas las mesas, y creo que eso es lo que hay que seguir haciendo. Bueno, nosotras estamos como apenas empezando en este mundo de los medios alternativos, y yo creo que Connie nos tiene mucha paciencia, porque justamente platicábamos sobre los temas que queremos empezar a implementar para la multirrevista, que viene ya en su nueva versión, y platicábamos justamente, ¿no?, de, bueno, qué es lo que queremos hacer y sobre qué temas queremos informar. Y nos íbamos mucho así, feminicidio, ¿no?, derechos de las mujeres, no sé qué, mucho de temas de mujeres. Pero decíamos, bueno, ¿y los hombres? O sea, no vamos a empezarles a decir a los hombres sobre el feminicidio, ¿no? O no vamos a empezar a hablar del feminicidio cuando en realidad no saben lo que significa. Entonces, empezar así como poco a poco a mandar información que también nos sirve a nosotros como para empezar en este ambiente de los medios libres, pero también pensando en qué información le vamos a dar a las demás personas para que se empiecen a meter a esta onda de la igualdad de género y la perspectiva de género y cosas así, ¿no? Yo creo que ahí es como estamos, nuestro reto, y bueno, eso. Bueno, abonando un poco lo que dice Elena, también una forma, bueno, ahorita desde nuestra posición es capacitarnos y ir formando nuestra mirada, porque igual a partir desde nosotras vamos a ir viendo el contenido y decir, bueno, esto estamos reproduciendo esto no va, y también en cierto modo igual visibilizarnos, porque al menos en la multirrevista igual decir, no solo va a ir una mujer, sino también va a ir un hombre, entonces para que haya un equilibrio. Y también, bueno, es lo que ha ido, lo que dijo un poco Adri, de que no solo vamos a hablar de mujeres, sino que decir que las mujeres somos parte de la población, no solo estamos excluyendo, este es solo de mujeres y esto es solo para mujeres, sino que ir involucrándonos ambas partes. Sí, yo estoy de acuerdo, porque lo que pasa, pienso, es que la lucha es mucho más complicada, porque en realidad nuestra lucha es, bueno, yo estoy hablando por mí, estoy hablando por mis compañeros del colectivo, digo compañeros porque soy la única mujer ahorita ahí. Bueno, tenemos otra compañera, pero nuestra lucha en realidad es contra el capitalismo, en general, contra estructuras capitalistas patriarcales. ¿Cómo construir desde los medios de comunicación espacios que permitan transformaciones a ese nivel? No es una cuestión de luchar por los derechos de las mujeres. Bueno, si luchamos por los derechos de las mujeres, nos vamos a quedar también sin hombres. Nos están matando a todas y a todos. La lucha es contra un sistema de muerte generalizada. Claro, que nos están matando de manera terrible a nosotras, nos están matando de la manera más humillante porque somos simplemente un daño colateral para ellos. Eso duele, duele por supuesto que te maten, porque no te mataron por tus ideas, no te mataron por lo que estabas haciendo, no te mataron porque les eras incómoda, no, te mataron pues porque eres mujer, o sea, te mataron por tu género. Eso es tan humillante, no te matan por lo que tienes aquí en tu cabeza, sino por la forma de tu cuerpo. Lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años en la frontera, bueno, miles de kilómetros de frontera con un país como los Estados Unidos, pues claro, somos como basura, no sé cómo decirlo. Ni siquiera es que te maten porque no cumpliste el trato y no le pagaste al narco. No, es porque ese tipo, bueno, ya no hablemos de eso, es demasiado espantoso, pero esta cosificación horrenda en la que estamos metidas nosotras no se va a poder transformar si no entendemos que se tiene que transformar el sistema completo. Luchemos por nuestros derechos. Sí, claro que vamos a luchar por nuestros derechos, pero ¿con quién? Si también a ellos los van a matar a todos. Creo que es complicado esto de la selección de temas. Lo menciono porque hace rato decía yo, elijamos nuestros temas. Elijamos nuestros temas, sí, con una perspectiva de género, por supuesto, pero sin dejar de pensar nunca en que pues a los compañeros los están masacrando. O sea, fíjense lo que pasó en Iguala, ahí se llevaron a hombres, fueron 43 muchachos desaparecidos, más las 6 personas asesinadas, una mujer, 5 hombres, más los heridos, ¿no? 2 muchachos heridos, terriblemente heridos. Uno en coma, hay un chico que lleva meses y meses y meses en coma, Aldo está en coma. Y son hombres. Entonces no podemos tampoco callarnos ante el horror de lo que está sucediendo con los hombres, no es eso lo que creo que estamos tratando aquí de decir ni proponer. Eso nos indica que la lucha es todavía más complicada. Ojalá nada más tuviéramos que luchar por los derechos de las mujeres, ojalá. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos concentrarnos? Es como dices, me interesó lo que decían ahorita las compañeras por eso. O sea, ¿cómo podemos concentrarnos nada más en una temática femenina? Pues sí, a los hombres los están matando también por miles. Entonces no podemos hacer eso. Pero, si no detenemos esta parte que tiene que ver con el desprecio hacia nosotras, no vamos a lograr esa transformación total que va a mejorar el mundo en el que vivimos para que tampoco a ellos los mate. Entonces necesitamos abordarlo todo, no solamente la temática de género. Es muy complicado, falta mucho, hay muchísimo trabajo, tenemos mucho trabajo. Bien, ¿alguien del público que quisiera opinar? Ya las dejamos mudas y mudos. Pero bueno, pues ya para finalizar, nada más pedirle a las compañeras invitadas a este primer conversatorio, pues si quieren hacer una última reflexión, mensaje o algo, tienen el micrófono. Pues yo antes de venir pensaba en Teresa y Felicitas, por ejemplo, nuestras dos compañeras comunicadoras triquis, asesinadas en 2008, que pues ellas estaban haciendo este trabajo, ¿no? Y pensaba en ellas ahora, haciendo su trabajo, yendo en contra de los usos y costumbres también, hablando de la resistencia, etcétera. Entonces, creo que eso nos habla de grandes retos también y del reconocimiento de nuestras compañeras y de nuestras ancestras también, que han estado en este camino. Y creo que, y bueno, además lunes y martes estuve con otras comunicadoras y comunicadores del Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio por la participación en las decisiones, la participación de las mujeres en las decisiones, que además ellas de Aguacatenango, de Coquitel, de aquí de Los Altos, que están trabajando también en hacer trípticos, en hacer cartas para invitar a reuniones, en ir a hablar con la gente, con las autoridades, porque de pronto estamos aquí hablando de algunos medios, pero se nos olvidan otros, ¿no? Entonces ellas están participando en estos otros medios y creo que el chiste es converger, ¿no? Y pues ahí seguiremos trabajando. Bueno, yo me quedo un poco con lo que se habla de los medios libres, de que toca temas que los medios privados no tocan y que en cierto modo ahí está el espacio, ahí está también el compromiso para empezar a abonar a la reflexión y empezar a cuestionarnos muchas de las cosas que están pasando y pues seguir participando en eso, seguir invitando a más personas y que se siga haciendo. Bueno, pues para terminar, muchas gracias, Connie, por la invitación. Yo creo que es muy importante generar este tipo de espacios y defenderlos, repetirlos, platicar con la gente. Yo sí tenía muchas ganas de venir, les digo, sobre todo por lo que ocurrió el fin de semana. Es necesario que nos reunamos, que platiquemos, que digamos lo que estamos, no nada más pensando ni planeando, sino lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos viviendo. Nosotras nos movemos en los medios libres y autónomos, y bueno, yo soy, por ejemplo, muy crítica a veces de los medios de paga. No es que yo sea comunicadora, yo tengo otro trabajo. Entonces, cuando tengo tiempo libre me dedico a la comunicación. Entonces, a veces pienso que incluso me resulta muy cómodo de pronto criticar a los que están en los medios de paga, y cuando veo lo que sucede y cómo los matan y cómo pierden la vida por defender aquello en lo que creen a través de un medio de paga, digo, bueno, es que también tenemos que hacer ese tipo de reflexiones como medios libres. ¿Qué estamos haciendo realmente para lograr tener periodismo de investigación, por ejemplo, que es el que finalmente lleva a ese tipo de asesinatos? Pues no estamos haciendo investigación profunda, estamos reflejando a veces nada más eventos y luchas, rebotando lo que pasa, yendo a tomar alguna foto, pero periodismo de investigación no, porque no tenemos la paga pues para hacer eso. Pero mi planteamiento final sería ese: bueno, pensemos cómo podemos desde el feminismo, desde nuestra postura feminista en los medios libres, aprender de algunas otras comunicadoras y comunicadores que hacen un trabajo de lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y los hombres también en los medios de paga, las consecuencias que tienen, y cómo podemos aprender de eso para seguir trabajando en la lucha. Nosotras no somos periodistas, o sea, no podríamos decir, bueno, es que yo soy periodista. Bueno, al menos yo no soy periodista, no lo voy a hacer nunca, yo me dedico a otra cosa. ¿Cómo logro desde mi no ser periodista abrir y abrir y abrir espacios de lucha que reflejen eso que están haciendo otras personas que sí son periodistas y que tienen un trabajo de periodismo de investigación importantísimo? ¿Cómo logro reflejar eso en los medios libres para tejer redes de resistencia, redes más, mucho más combativas y más organizadas frente a la mentira que se vive en la mayoría de los medios de paga? O sea, ¿cómo hacemos para unirnos como red y transformar nuestros medios en espacios que reflejen algunas verdades, aunque sean unas poquitas y aunque sea de vez en cuando? Sé que es complicado lo que estamos viviendo, lo digo sobre todo por las muchachas, las personas más jóvenes, pero pues yo sí creo que vale la pena seguir con estos esfuerzos, hablar muchísimo de los logros. El otro día me decía un muchachito, me decía, es que, pues qué barbaridades, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo tu generación? Mira nada más cómo estamos. Sí, estábamos hablando de la desaparición de los compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, y decía, pero ¿cómo es posible? Pues ustedes no hicieron nada. Yo le decía, a ver, espérame tantito, es que también hay que aprender a valorar lo que se ha logrado. Y le preguntaba yo, ¿de veras crees, de veras piensas que el gobierno solo quería desaparecer a 43? No vivieron en los tiempos de Díaz Ordaz, no vivieron el Salinato, Zedillo. Los gobiernos que tenemos son tan asesinos, son tan homicidas, que ellos quisieran desaparecer a 4.300 normalistas, no a 43. Solo pudieron con 43. Y eso es reflejo del trabajo organizado de miles de personas que luchan abajo, abajo, muy abajo desde hace décadas. Vivimos en un país muy difícil, sí, pero también vivimos en el país del zapatismo. Hay muchísimo trabajo que hacer, sí, pero también hay mucho trabajo hecho y hay que valorarlo, hay que reflejarlo en los medios. ¿Cómo lo hacemos? Pues organizándonos, reuniéndonos en este tipo de espacios, cómo dignificamos la voz de las mujeres, pues haciéndolo así como el día de hoy. Entonces, muchas gracias, Connie, por la invitación y ojalá que se repitan este tipo de experiencias. Bueno, pues ya para… Bueno, hay una participación. Sobre todo porque es que me mueve el tema de ser periodista o no ser periodista. O sea, si tú revisas la historia del periodismo, ese que llamamos periodismo, vas a encontrar que hay un montón de gente que no estudió periodismo, que estudió antropología, que eran médicos, que eran biólogos, y que les interesaba comunicar, investigar, buscar. Creo que tenemos que romper, creo muchas y muchos, esta idea de que los periodistas son una carrera, ¿no? La mayoría no, y sobre todo muchos de los más interesantes o las más interesantes no estudiaron periodismo, ¿no? Ni comunicación. Muchos llegaron por ser historiadoras, historiadores, ¿no? Una persona que a mí me fascina en particular es Julieta Fierro. Ella es una física, y es una física que es maravillosa porque se dedica a la divulgación científica, ¿no? Entonces, cuando tú dices, físico, entonces seguro va a ser súper complicado entenderle. Y es una persona que te habla de la caca, ¿no? Físicamente, cómo se comporta la caca y los mocos y ta, ta, ta. Y lo hace de una forma tan divertida que no te puedes imaginar que esa señora tiene un postdoctorado en física, taca, taca, taca, ¿no? Y crees que es muy aburrida, ¿no? Porque es física. Y yo en lo que estoy es en el asunto de ser periodista. Si nos vamos por el ámbito institucional, hay un mismo reconocimiento de periodismo ciudadano en términos de derechos humanos, ¿no? En este ámbito institucional se reconoce a los ciudadanos que generan información, que la socializan, que la comparten, y para eso hay una categoría, están reconocidos como periodistas ciudadanos, que no son pagados por un medio privado o que no están. Entonces todos en realidad en este momento en las redes sociales estamos cubriendo, haciendo un trabajo de periodismo. Habrá unos que puedan investigar más, habrán otros que no, habrá otros que digamos nuestros límites son estos o aquellos, pero creo que habría que revalorar en ese sentido, el asunto de quiénes son periodistas y quiénes no. Porque justamente en Quintana Roo, el día de ayer, se acaba de aprobar una ley por el Congreso, por mandato del gobernador, en la que dice quiénes son periodistas y quiénes no son periodistas. Bajo esa lógica de quiénes somos periodistas y quiénes no somos periodistas, el gobierno de Quintana Roo está diciendo: esos que acaban de asesinar no eran periodistas, ¿no? Entonces no puedes investigar en relación de su trabajo periodístico. Si a nosotros nos mataran hoy, no podrían investigar por nuestro trabajo periodístico, ¿no? Entonces hay que revalorar esa idea de que sí, los que hacemos medios libres, los que sí informan, los que sí hacen este trabajo más o menos cotidiano, no como hobby, ¿no? Sino como personas que se sienten comprometidas con lo que está pasando en su alrededor y en su vida cotidiana, estamos haciendo periodismo, ¿no? Y lo otro son los compañeros y compañeras que sí se decidieron que ese es su oficio y por eso quieren ganar dinero y por eso, para eso trabajan. Pero no es que somos tan diferentes. Y eso nos desencuentra en la mayoría de las veces entre medios libres y estos periodistas que están en los medios comerciales, porque dices, si te pagan, entonces seguro eres un vendido. Entonces si no te pagan, seguro dices la verdad, y investigas bien y verificas tus fuentes, ¿no? Si no, recibes dinero, y lo cual no es cierto tampoco. Gracias, Noé. Por ahí, Aneka. Muy bien. Pues Les quería compartir dos cositas rápidas para no robarles mucho tiempo. Con Compa, con mi colectivo, trabajamos, una de las ramas es el acompañamiento a los procesos comunitarios y de base de comunicación de organizaciones en Guatemala y en Honduras. En el 2008 las propias organizaciones se dieron cuenta que las compañeras comunicadoras no estaban participando en el mismo grado. Y se dieron cuenta que la lucha no podía caminar si no tenía los dos pies fuertes. En el 2008 se empezó un proceso que le llamamos los Encuentros de las Mujeres de la Red, que es donde se conforman estas organizaciones. De ese proceso salieron dos libros. El primero es La Voz que Vuela, que es... ahora estoy haciendo publicidad, sí, anuncio. Algunos venimos... ¿Se vende? Ahora voy a eso. Bueno, les quería como compartir en los retos y demás. Es una guía práctica para comunicadoras comunitarias. Ellas no se entienden como periodistas. Es un libro, una guía, como bien es, de actividades que mezcla lo que es la comunicación con el género, explicado de una forma muy sencilla para las organizaciones de base, y que el limitante de no haber podido estudiar no sea una limitación para seguir haciendo comunicación y para seguir aprendiendo de género. Y el otro, me hizo recordar la compañera, que dije, ¡ay, los libros que traje! El otro es un libro de poesía que se hizo, bueno, que está dedicado a la compañera Betty Cariño, de Oaxaca, algunas la conocemos, y es un recopilatorio de unas tareas que se hicieron durante estas formaciones. Una de las tareas era escribir poesía para luego radiarla, y quedó tan bello que lo sacamos en un recopilatorio. Yo aquí tengo un par de ejemplares. Todo lo que sale de acá es para seguir trabajando con las compañeras en Guate y Honduras, y lo pueden encontrar en la tienda Imaginarte, que está en el andador. Guiño, guiño. Y pues muchas gracias y muchísimas gracias, de verdad, un placer escucharlas y pensarnos. Gracias. Bueno, pues gracias, Aneka, por la información valiosa de dónde podemos adquirir material. Y bueno, pues como ya dijeron las compañeras, pues el espíritu de esta actividad, pues reflexionar, encontrarnos, compartir, pero también y sobre todo dar voz a las mujeres, ¿no? Darnos el espacio de que se escuchen nuestras voces. Y pues en el trabajo que nosotras hemos empezado a hacer, urbano, de conocer lo que está ocurriendo con las mujeres en la ciudad, nos encontramos con que hay en San Cristóbal de las Casas 2-3 jóvenes mujeres que comienzan a hacer pues sus pininos en el rap, que además son muy buenas haciéndolos, ¿no? Y que tienen muchos problemas de espacios, porque en las batallas, que es así como se llaman estos eventos en los que se encuentran los raperos, pues no hay lugar para las raperas, ¿verdad? Entonces decidimos invitar a este evento a la compañera Valium, que viene con Daer, y pues este va a ser el cierre, ¿no? Nos echarán unas rolitas. Bueno, pues gracias por la invitación y cómo nos llamaron a escena. Pues sí, tiene razón Connie, antes de que empiece, tiene un poquito de razón. Pues todo lo que comentaron, ¿no? En todos los ambientes se vive como una exclusión a la mujer por medio del hombre. Por el machismo, en mi caso es en cuestión del rap. Y pues sí, tiene razón, ¿no? Yo cuando empecé en el rap a mí me excluyeron. Me hicieron a un lado por ser mujer y así, claro, ¿no? Eres mujer, mejor vete. Pero aquí estoy, y ni modo, se van a aguantar un rato. Y esto es una rola. Esta es una rola que tengo con mi compañero Daer. Es efectivamente algo que tiene. Lo hicimos por todos los asesinatos a mujeres que han habido. Y esto es Ciclos de Violencia. Yeah. Bien, bien, bien. Bien. Bueno. Yeah, yeah. Ella creció en un lugar violento. Violento, su inocencia la perdía con el viento, su padre y sus vicios, su madre y sus prejuicios. Así creció, entre golpes aprendió que nada tenía valor, cosas sin sentido obedeció, ella y su dolor. Un día alguien conoció, una mirada, una sonrisa, creyó que su vida cambiaría. ¿Cuál era la prisa? Llenar un vacío, algo que tuviera sentido, una decisión que marcaría su destino. Celos enfermizos cuando salía con amigos. Ni pensar, ponerse zapatillas sin vestido. Una relación perfecta. Era el maquillaje perfecto. No hacer nada que lo pusiera violento. Y aún así decidió que compartieran el hogar con falsas esperanzas de que esto iba a cambiar. Ajá. Un día salió a caminar y nunca regresó. Fue esa discusión, lo intenso de la situación que pasaba en su corazón. Golpes, insultos, hasta una violación. ¿Quién diría que todo terminaría en ese callejón? Él la mató. Todo forma parte de un ciclo de violencia. Abre los ojos, usa la conciencia. Hey, mujer, defiende tu esencia. No dejes de fluir. Él el maestro del fingir. Un perdón y todo vuelve a repetir. Todo vuelve a repetir, bro. Ciclos de violencia. Vale una Atenea. Daer en la casa, allí. Bueno. Bueno, y pues esta rola que sigue, me tocó a mí sola, me va a hacer segundas voces Daer. Se llama Es Ella, basada en una, pues en lo mismo de que me han excluido de muchas cosas por mi forma de ser, y pues lo mismo, no la voy a cambiar, y pues es en una situación que también hace mucho me pasó, donde viví violencia en una relación, y pues esto se llama Es Ella. Bien. Es ella la que se defiende y nunca se deja. Porque lo que no le gusta se queja. La que no habla, la que no es común y corriente. Porque no, porque no hablo y no me dejo entre dientes. La que de cada caída. Ay, otra vez. Perdón. Son los nervios. Bien. Es ella la que se defiende y no se deja, porque si no le gusta algo se queja. La que no es común y corriente. Porque no me dejo y no hablo entre dientes. Levantándome de todas las caídas. Sabes que lo que digo no son mentiras. Escribo lo que me pasa en esta vida. Rodeada por una sociedad machista. Que si no usas faldita no estás en su lista. Que si no cumples te dan una paliza. Eso a mí ahorita me da risa, pero al mismo tiempo la piel me eriza. Es ella la que prefiere rimar a capela, tomarse una chela, estar en la loquera. La que con su lucha va rompiendo fronteras, cruzando barreras. La que no es un estereotipo, lo digo, lo repito. No soy un prototipo, toda una guerrera. Dime lo que quieras, las palabras no me quiebran y esto no va a parar. Voy como bomba nuclear, no me van a callar, no me van a sacar. Siempre con el puño arriba, siempre vamos a luchar. Todo lo que hago, mi trabajo me ha costado. De cada caída me he levantado, siempre la cara en alto he dado. Pase lo que pase, nunca me he agachado, siempre persevera. Con el rap y el micro en la mano. Con el rap y el micro en la mano. La que no es un estereotipo, lo digo, lo repito. No soy un prototipo. Toda una guerrera, dime lo que quiera. Las palabras no me quiebran y esto no va a parar. Voy como bomba nuclear, no me van a callar, no me van a sacar. Siempre con el puño arriba, siempre vamos a luchar. Ella a la que en cada vida va practicando. Con el rap en mi vida y caminos conquistando. Con el rap en mi vida y el micro controlando, bro. Yeah. El micro controlando, vale una en la casa. Bueno, gracias. Esto es el material nuevo que va a salir y pues vamos a estar dando lata en más eventos. Así que, chido. Gracias. Bueno, pues. Bueno, pues esto ha sido todo a nombre de Promedios de Comunicación Comunitaria y la Escuela de Comunicación Popular Botancop. Les agradecemos a todas y a todos pues al habernos dado este tiempo y este espacio. Y pues buena tarde y buena vida. Gracias.